Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está en los estudios de Pichincha Universal y con él iniciamos un diálogo de inmediato. Quinto Lucas. Una bienvenida, Raúl, un gusto tenerle aquí en los micrófonos de Pichincha Universal. Y parece que ahora sí se va a aprobar la ley. ¿Qué se puede decir de esta ley que se va a aprobar finalmente? Ha habido distintos proyectos, bueno, se fue modificando algunas cosas, otras se mantuvieron. ¿Qué se puede decir de esta ley? Bienvenido, Raúl, un gusto. Sí, muchas gracias, Quinto, muchas gracias, Guacho, por la entrevista. Realmente lo que primero quería decir que me siento estremecido, alegre, por lo de la paz en Colombia. Creo que debemos dar un gran efusivo saludo a Colombia, a los amigos colombianos aquí, que están aquí en el Ecuador, y creo que es una cosa muy bella la que ha sucedido ahora. Por otro lado, hablando de la ley de cultura, que ya es un tema tan recurrente durante 7 años, durante 7 ministros, y yo creo que se han logrado mejoras sustanciales en este proyecto, pero creo también que en algunos artículos y disposiciones transitorias de último momento un poco, se han introducido cambios que desvirtúan lo que se discutió y aprobó en la visita realizada por la presidenta de la Asamblea y por Raúl Vallejo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eso fue el día miércoles 20 de julio, llegamos a muchos acuerdos junto con todas las autoridades de la Casa de la Cultura, con todos los presidentes. Nosotros creemos que súbitamente se trata de disminuir la presencia de nuestra institución, mermándola en sus derechos. Por ejemplo, se suprime la matriz y en lugar de la matriz se crea una sede que parecería una sede deportiva, ¿no? Sede es el lugar donde están, pero bueno. Algún momento yo le pregunté a Raúl Vallejo, que es mi excelente amigo, que por qué se cambiaba matriz por sede. Y él me decía que parece que el nombre era muy anacrónico, decía, muy patriarcal, la matriz muy patriarcal o matriarcal en este caso. Y entonces yo le decía, sí, ¿no? Y la matriz productiva y la otra matriz, ¿no? Es decir, la matriz tiene un nombre claro, simbólico, un nombre semántico, ¿no? Pero eso se ha cambiado, no sé en qué para eso. Nosotros nos hemos sentido hasta cierto punto desencantados, ¿no? Con un agotamiento de frente a la discusión que hemos tenido, como digo, con 4, con 5 ministros. Con Raúl hemos llegado a algunas cosas importantes, pero por ejemplo no está nada alrededor de la migración, que nosotros habíamos puesto en nuestro punto de vista que tiene que ir algo sobre la migración, que cómo tenemos que tratar culturalmente a los ecuatorianos que viven en otras partes. Y en una parte de la ley ahí dice que contará con un núcleo en cada provincia, y nosotros hemos pedido que se ponga y en el exterior, en la circunscripción territorial que amerite. Eso es lo que hemos pedido, creo que se está tratando también ahora eso. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? También advertimos una contradicción en el artículo 162 de las atribuciones del presidente. Dice: diseñar y ejecutar la programación nacional de los elencos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto se contrapone con la disposición transitoria 18ª que adscribe los elencos de la actual matriz de la Casa al núcleo de Pichincha. Entonces creemos que es imposible, ¿no? Claro. Creemos que son elencos nacionales y que deben ser administrados por la Presidencia Nacional. Tiene que ser así. En el artículo 165... de la Asamblea Provincial se establecen 2 tipos de representación: los miembros de la Casa de la Cultura por un lado y los artistas y gestores culturales de las circunscripciones territoriales, dice, inscritas en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales que quieran participar en la Asamblea Provincial. O sea que la Asamblea Provincial estaría conformada por los miembros de la Asamblea y también por estas personas que del Registro Único de Artistas, y ese registro único quien tendría es el Ministerio de Cultura. Nosotros planteamos que se que se reforme y que solo intervengan en la Asamblea Provincial los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como consecuencia lógica de su autonomía, ¿no es cierto? Porque después se va a prestar también para ciertas politiquerías, es decir, los miembros solamente pueden votar al año y medio de ser miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ahí no hay una posibilidad de alguna otra cosa. Pero si es que vamos a hacer también que voten el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, que lo maneja el Ministerio de Cultura, que lo va a manejar, me parece bastante difícil. Por otro lado, en relación a las disposiciones transitorias que se han modificado, encontramos la 13ª y la 18ª, en las cuales se suprime. Esto sí me parece muy sutilmente, ¿no? Porque hasta el último... hasta la última vez de los insumos, se suprime la frase una vez aprobado el reglamento y se cambia por a partir de la promulgación de la ley. Es decir, que lo que quieren es inmediatamente hacerse, promueve la ley, se promulga la ley y hacer las cosas inmediatamente, sin el reglamento. Entonces nosotros estamos pidiendo que se ponga el reglamento. Nos parece que este cambio violenta y apresura el procedimiento adecuado. También es motivo de preocupación la transitoria 19ª, que dice: en el plazo de 90 días de promulgada la presente ley, la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, tendrá el personal administrativo y técnico indispensable para cumplir con sus atribuciones de conformidad con el manual de puestos de la entidad debidamente aprobado por la autoridad correspondiente. Eso no me parece muy claro. No entendemos de qué se trata, pero aparentemente se atenta contra los derechos de los trabajadores, de su estabilidad, ¿no?, en ese sentido. Y hay otra disposición transitoria que también yo creo que quiere hacer tabla rasa de las elecciones que hemos tenido en varias partes del Ecuador. En la 13ª, dice, encontramos este texto: en el plazo de 180 días a partir de la promulgación de esta ley, las instituciones u organismos del Sistema Nacional de Cultura, cuya estructura ha sido modificada o han sido creadas por la presente ley y que tengan representantes de la sociedad civil, deberán, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral, convocar a elecciones de sus nuevas dignidades para el período establecido en cada caso. Nosotros consideramos que, por respeto a las elecciones democráticas que se han realizado en 5, 6, 7 núcleos de la patria en este tiempo, se debería agregar otra transitoria que diga lo siguiente: en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las autoridades elegidas de este año terminarán el periodo para el que fueron elegidas con las atribuciones que les confiere la presente ley. Yo tengo aquí cartas, por ejemplo, del presidente de la República, manuscrita, en la cual me augura el mejor de los éxitos por mi mandato. Aquí ustedes pueden ver. Y de igual manera de Gabriela Rivadeneira, en la cual me dice que ojalá termine mi periodo de la mejor manera. Tengo del prefecto Gustavo Baroja y de todas las autoridades políticas. Entonces yo creo que eso también hay que respetar, ¿no es cierto? Y en ese sentido también hemos conversado, hemos hablado, pero parece que no ha quedado en nada. En todo caso yo creo que hay que esperar, hay que ver qué es lo que sucede ahora. Me han dicho en la asamblea que se ha contratado artistas, cantantes, teatreros para festejar la ley de cultura. Creo que tal vez, ojalá, salgamos ganando todos con una ley de cultura que organice el sector de alguna manera, pero que no tengan ese rencor contra la Casa de la Cultura. Siempre dicen que es bicéfalo el sentido de la Casa de la Cultura, porque si hay un Ministerio de Cultura, ¿para qué una Casa de la Cultura? Yo lo digo al revés. Ahora, la pregunta lógica es, ¿consideran ustedes que las observaciones que acaba de señalar Raúl Pérez Torres pueden ser acogidas en este segundo debate que se da, y definitivo debate que se va a dar hoy en la Asamblea, o ya queda ahí como letra muerta, como simple observación? Sí, a mí me parece que es bastante difícil, porque si es que hasta hace 15 días habíamos estado conversando tanto con Gabriela Rivadeneira, tanto con Raúl, y de repente en una oficina, qué sé yo, de la Presidencia de la República se cambian los puntos de vista, ¿A quién podemos nosotros acudir en este caso, no es cierto? Ahora, lo que se plantea en cuanto a esto de la participación en los núcleos, hasta ahora quienes votan, como tú decías, son quienes ya tienen un año y medio de participar en la Casa de la Cultura. Claro. De ahí en adelante ya no sería, sería sin tiempo, ¿cómo sería? Eso no está especificado. No está especificado, pero dice que también votarían todos aquellos que se inscriban en el RUAC, me parece que no es el registro. Ahora, una fórmula es los que se inscriben en el registro del Ministerio de Cultura, y la otra, los que son miembros de la Casa de la Cultura, claro, por lo tanto que se inscriben en la Casa de la Cultura. Habría como dos participantes, una cosa así. Exactamente. Eso es lo que a mí me parece que además atenta contra la autonomía, ¿no? Seguramente el RUAC lo han puesto en el sentido de que lo que habíamos luchado nosotros, es decir, para la jubilación, ¿sí?, para algunos derechos de los, claro, de los artistas, que me parece muy bien, el seguro social especialmente por el que hemos luchado tanto, ¿no es cierto? Ahora, esto de los elencos es otra cosa que tú mismo decías, los elencos son nacionales. Claro. Si la sede, pero se manejan en Pichincha. Sí, si la sede se maneja en Pichincha. Si el núcleo de Pichincha va a ser un núcleo, va a ser el que dirige esos elencos, pero a su, claro, vez dejan de ser nacionales. ¿Cómo claro, es, ¿cómo es, se es una cosa media se rara? Media complicado. A mí me parece que hay una gran confusión. El asunto es quitarle el nombre a la matriz, porque nosotros del núcleo de Pichincha ya se había creado hace más de 4 o 5 años. El núcleo de Pichincha. ¿Qué pasó? ¿Por qué no siguió el núcleo de Pichincha? Porque no había el dinero para que se entregue, para que funcione el núcleo de Pichincha. Ahora creo que hay menos dinero, ¿no es cierto? Están creando 2 o 3 institutos más, el de Memoria Social y Patrimonio, el de Artes e Innovación. Y a mí me parece un poco peligroso y difícil eso, porque si estamos en una crisis económica, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero para crear esto, no? Por ejemplo, pienso, se quitó el Museo del Banco Central. ¿Dónde está el Museo del Banco Central? Está en las bodegas de alguna parte, ¿no? Se quitaron 500 bibliotecas del SINAP. ¿Dónde están? Están en las bodegas de alguna parte. Ojalá no pase eso con la Casa de la Cultura, ojalá no pase eso con las instituciones de cultura manejadas oficialmente, ¿no? Una aclaración, ¿sede nacional de la Casa de la Cultura se denominaría? Se denominaría sede nacional de la... También hay... Porque por ahí también hay un poco... Hay una ambivalencia, ¿no? Sí, dice, sí. En el artículo 160, en el literal B, dice, el presidente de la sede nacional... Y no debe ser así, sino el presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, claro. Entonces, y asimismo se reemplazará en todos los artículos, decimos nosotros, que digan presidente de la sede nacional por presidente nacional de la Casa de la Cultura. Ahora, tendría que elegirse entonces, luego de aprobada la ley, un presidente del núcleo de Pichincha. Claro, hay que elegir un presidente del núcleo de Pichincha. ¿Y quiénes van a votar por ese presidente? Los miembros, claro, los tienen mismos que ser los miembros del, claro, del núcleo de Pichincha. Más democrático es lo que ha pasado, por ejemplo, conmigo, ¿no? Es decir, claro, ¿quiénes votaron para que yo sea presidente? Nacional de la Casa de la Cultura. Nacional. Todos los miembros de todos los núcleos de la Casa de la Cultura. Aquí esta ley está diciendo que para presidente nacional voten solamente los presidentes de los núcleos. O sea, es menos democrático. Menos democrático. Ahora, ¿qué se puede, por lo visto, como tú mismo decías, va a ser muy difícil que existan cambios? Va a ser muy difícil, ser, claro, más allá de que se espere, va a ser muy difícil. Está ya prácticamente el documento. Más está que todo porque violentaron lo de el reglamento. Hubo acuerdos. Porque diversos. Bien podían decir también, hasta que se apruebe el reglamento y en el reglamento pasarlo a discusión, conversar alrededor de eso, ¿no? Claro, que a veces en el reglamento también hay interpretaciones y se así puede... Es. Pero si ya está establecido que es en la ley, por lo tanto, todas esas disposiciones transitorias se van a tener que empezar a cumplir. Así es. Eso es cómo se empiezan a cumplir. Por ejemplo, con la Casa de la Cultura es una, las nuevas elecciones, el tema de que la Casa Matriz se transforme en sede, todo ese tipo de cosas. ¿Quién las va a llevar a cabo? ¿Las tiene que llevar ¿Tú o quién la va a llevar a cabo? ¿Cómo será? Porque tendría que haber nuevas elecciones en 6 meses. Claro, tendría que haber nuevas elecciones en 6 meses. El nivel de representatividad, ¿cómo queda? Y eso sí me parece una cosa que está fuera de todo orden, ¿no? Es decir, porque ¿por qué puede ser que tengamos que hacer nuevas elecciones cuando se ha seguido un proceso democrático en 6 o 7 núcleos, que hay nuevas autoridades, ¿no? Entonces eso... habrá que ver, pero es bastante difícil que lo maneje el Ministerio de Cultura. Han pasado 9 ministros de Cultura, por favor, 600 millones de dólares se han gastado. Y estos 9 años, 600 millones de dólares. Ahora que no tenemos un centavo, ir a trabajar en esta otra cosa que todavía no tiene una claridad. Es bastante difícil. Y ahora, las direcciones de cultura del ministerio, ¿quedan las provinciales o desaparecen? No, desaparecen, porque sí, pero, serían las sedes, pero la quedan unas zonales, 4 o 5 zonales, eso más. Es decir, en cada uno de los núcleos tiene que haber, según esta ley, un representante del Ministerio de Cultura. Yeah. Igual en el núcleo de Pichincha, igual en la Casa Matriz. ¿Cómo queda el asunto este de otorgarles alguna seguridad a los gestores culturales, a los artistas, en el tema afiliación, en el tema de beneficios sociales? Sí, ¿cómo quedó definitivamente? Sí, hay una parte en la que se asegura, sí, está, es importante eso, que, y además del seguro social, y hasta también el presupuesto de las diferentes instituciones también está bajo parámetros que nosotros habíamos pedido. Esa es la pregunta, porque ¿cómo se le va a asegurar a un artista que canta cada semana, cada mes? Claro. Claro. ¿Cómo entonces va a ser ese mecanismo? Ahora, el mecanismo, claro, dicen que aquí mismo en la ley el mecanismo dice que está por verse, por estudiarse, pero que van a pertenecer al Registro Único de Artistas y Escritores. Ya. ¿Quiénes se van a inscribir? Los que quieran, los artistas que quieran. Esa es la cuestión. O sea, sería el Registro Único de Artistas, claro. RUAC. Exactamente, ese es el que se llama. Interesante, pero, interesante. Bueno, es interesante esa parte, sí, para sí, sí, nosotros. Ahora, el tema que yo sigo en la duda es eso, que ¿quién va a llevar a cabo estas reformas? Exacto. Bueno, le corresponde. ¿Va a ser el Ministerio de Cultura? ¿Va a ser la Casa de la Cultura? ¿Va a ser en conjunto? Eso no está establecido ahí, ¿no? No está establecido allí, y yo por mi parte lo podríamos hacer la Casa de la Cultura junto con el Ministerio de Cultura, que yo creo que claro, es que hay que trabajar así, ¿no? Pero siempre están con ese resquemor de que sea la cultura bicéfala, como dice Raúl y como dice Gabriel Arribadeneira. Ahora, hoy si se va a festejar con Sanqueros y todo, también va a estar en la fiesta. Podemos, Raúl, festejar también los 9 ministros, que es récord mundial. Récord mundial. De cultura, podemos hacer un festejo. Y más que todo, saludarles a los Sanqueros. Muchas gracias, Raúl, por haber estado. Muchas gracias. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, y en medio de la expectativa, ¿no? Si se aprueba la ley. Sí, bueno, es por fin está, se aprobó la ley. Claro, por un lado era importante que se aprobara la ley, lo otro son ya las polémicas que hay que ver cómo se solucionan, ¿no? Correcto, hacemos la pausa y luego Carlos Marx Carrasco estará aquí en los estudios de Pichincha Universal.